Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Flamenco, fado, jazz, rock, todos los climas. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá. Hasta las 11:30, por la radio pública. Adriana Calcagnotto pasó por Buenos Aires, estuvo en el Gran Rex, le puso esta deliciosa voz a una de las noches más frías del año y dio un show dedicado a su último disco, O Microbio do Samba, y realmente fue un espectáculo muy conceptual, muy cerradito, mucho samba, con algunas pequeñas viñetas electrónicas, algunos gestos muy experimentales, o sea, desde la tradición de este disco tan puro, tan zambístico como es O Microbio do Samba, pasaba a cierta modernidad y también a algunos toquecitos que a mí me hacían acordar al tropicalismo y también a la cuestión lúdica de Hermeto Pascual. En un momento, por ejemplo, empezó a hacer percusión con una serie de vasijas en una bandeja con el micrófono, o por ejemplo utilizó también a modo musical un secador de pelo, y realmente fue un show un poquito gélido quizás ante un teatro que no estaba demasiado lleno, pero que mostró lo que es Adriana Calcagnotto, una soberbia artista que no necesita de tener gestos demagogos ni entradores. En ese sentido es como una artista un poco distante, pero realmente fue un muy buen show. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Miguel Vicente. Hola, buenas noches, muchachos. El gusto estar aquí. Horacio Prado, Paola Escobar, Nacho Rebaudengo, bueno, uh-huh, todo el equipo de Flores Negras. Hoy tenemos una noche muy especial porque va a estar aquí Arián Yáñez, sí, para presentar en vivo acá en la radio pública el disco ¿Cuándo dejó la lluvia de ser sagrada? Esta costumbre que tiene Yáñez de meter títulos con cierto toque poético, desde las tardecitas de Mintons. Nostalgias y otros vicios, nostalgias, muchos discos. Recordemos, Adrián Yay es uno de los pianistas de jazz más importantes, director del Festival de Jazz, también productor, creador de ese jazz, de un subsello discográfico muy importante, y un hombre que, digamos, a mediados de los 90, tímidamente apareció ahí haciendo tangos, como si, tratando tangos como si fueran estándares de jazz, con arreglos jazzísticos, y a partir de ese momento, mediados, fines de los 90, empezó a escribir una historia muy personal dentro de lo que es la música jazz. Bueno, de hecho, este disco, Cuando dejó la lluvia de ser sagrada, incluye algunos tangos en clave de jazz y también cosas del rock argentino y también clásicos del jazz. Así que, bueno, a eso a las 10:30 va a estar aquí Adrián Yáñez en vivo. Decía, Calcaniotto presentó Omicrobio do Samba, y uno de los temas de este disco que cantó y que realmente fue uno de los grandes momentos del show que dio el viernes en el Gran Rex fue este tema titulado Beijo Semp. Adriana Calcaniotto en Flores Negras. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la Radio Pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Baya ginjo ginjo wandomba, jashishani muwaji wandomba, hayo unage shingeya shanghai pa, rango lai gasuni shenja mantu zaru baya, shenja mantu zaru baya, hopen yo, nidaudi. 底爱去哪一样？你到底爱去哪一样？哪一样？哇东巴呀山哈巴呀，哇东巴呀山哈巴呀，哇东巴。有几人打没来去哇东巴？有几人打没来去上海巴？飞牛的到底爱去哇东巴呀山哈巴呀，哇东巴呀山哈巴呀？哦对，海去是啥啥巴。 Lo que escuchamos es realmente una rareza. Se titula Noche de Shanghái. Es una compilación que hizo Acho Stoll en China, justamente. Lo que él llama tangos chinos y pertenece al flamante disco que acaba de sacar La Chicana, que se titula Revolución o Picnic. Yo creo realmente, lo estoy escuchando, son dos CDs. Es un disco doble, un álbum doble. El primero son todos, digamos, versiones de la música que les gusta a Acho Stoll y a su mujer y vocalista de La Chicana, Dolores Solá. Y bueno, ahí incluye temas de Tom Waits, de Charly García, algunos tangos también, como Fruta Amarga, Patio Mío. También incluye un tema hermosísimo de Tuñón y música de Tata Cedrón, en la media. La calle de los Agujeros en la Media. Y el segundo disco son todas composiciones nuevas y que realmente está muy bien. Sí, daría la impresión que en los últimos discos, principalmente en el último de Dolores Solá como solista, que estaba dedicado al repertorio de Gardel, el repertorio más desconocido de Gardel, de Corsini y de Magaldi, y en este disco también, como que ordenó esa incontinencia creativa que tiene Acho Stoll, sobre todo en este disco, al separar en dos volúmenes, uno con los temas que a ellos les gustan, las versiones, y otro con los propios temas, como que está más ordenada la presentación y está mejor producido el disco. Está muy bien producido. Yo creo que Acho Stoll es una de los grandes compositores de canciones dentro de esta cosa medio amplia que es la música popular urbana, haciendo pie en el tango, y Dolores Solá está cantando mucho mejor que en los comienzos. Están presentando este disco ahora mismo, hoy mismo, todos los viernes y sábados de este mes de julio, en el Tazo. Sí, y aparte hay que decir que La Chicana, desde que comenzó, a mediados de los 90, realmente hizo lo que quiso, no siguió, digamos, el circuito de los tangos tradicionales, ni los arreglos tradicionales, hacen siempre sus propios tangos, sus propias obras, hacen versiones también de tangos tradicionales, pero de acuerdo a sus arreglos, nunca, digamos, se condicionaron por lo que puede ser una tanguería o lo que es más, digamos, más ortodoxo dentro del tango, siempre fueron de espíritu más amplio. Bueno, están cumpliendo los 15 años de existencia La Chicana. Otra orquesta que está cumpliendo 15 años es El Arranque, el grupo que capitanea Ignacio Barchowski, y de algún modo estos aniversarios redondos dan cuenta de lo que fue en la década del 90 el resurgir del género en manos de entonces chicos muy jóvenes. Hoy ya son todas personas de 30, 40 años, pero bueno, habría que también sumar a otros grupos, pero bueno, realmente muestra también, tanto en La Chicana como en El Arranque, a pesar de que son dos agrupaciones totalmente diferentes estéticamente, marca también, digamos, un tesón y una coherencia en un país complicado, ¿no?, para hacer tango. Sí, sí, y aparte fue una puerta de entrada hacia otros grupos con diferentes estéticas heterogéneas, de la Fernández Fierro, pasando por propuestas como el Quinteto Viceversa. Realmente hoy el panorama del tango, que es un poco lo que tratamos de reflejar brevemente en esta hora y media, es bastante vital. Hay bastantes grupos que interpretan sus propias obras y sus propias composiciones. En esta ensalada que es Flores Negras y que nos encanta que sea así, vamos a estar conversando en un ratito de todo esto también con Adrián Yáñez, que ya llegó aquí a la radio pública y que, bueno, vamos a estar hablando de su flamante disco, también un disco doble, y también del disco que se viene, porque es una máquina de producir. Y ahí es, pero así para, que para, en un rato. Acá está, acá se metió. Es un programa de tango, me voy ya. Yo pensé, yo me chimé de músico de tango, vos haces tango. Un poquito tanguero. Hay mucho que viene en tu último. Viste, tipo Javier Martínez. No. Hiciste tango en el baño de la Perla de Once. Me trajeron engañado. Ariadna, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? Bueno, un hombre que tiene una sonrisa que yo no sé de qué es, pero bueno, ocurrió algo en la semana, un equipo de La Plata se fue a la B y yo sé que hay algo medio sádico ahí. No, es un fenómeno raro, te voy a decir, es un fenómeno raro. Y cuando fue lo de River, a mí me extrañó hablar con hinchas de Boca, amigos bosteros, y que no estaban, estaba incluso algunos que no querían que se vaya, y luego los otros no estaban tan contentos, no estaban tan felices. O sea, les interesaba ya el sufrimiento de la promoción, pero no que se vayan, pues se quedaban sin el clásico. Hay algo un poquito, yo te lo digo como hincha de Racing, hay algo un poquito que psicológicamente hay que analizarlo, que es la misericordia, la piedad turra. Yo prefiero realmente, o sea, Riquelme diciendo, no, yo no quiero que se vaya River. Yo si Bochini hubiese dicho eso en su momento, yo me hubiese enojado con Bochini. Hmm. Porque me parece que es como una, como una palmadita en la espalda piadosa. No, pero lo de Riquelme sonó políticamente correcto. Yo no estoy de acuerdo. Pero yo digo, el hincha, el que no tiene, digamos, ningún condicionamiento. A mí me pasó de escuchar bosteros que dicen, la verdad es que no me dio tanta alegría. Yo, me encantó que se vaya a Gimnasia. Claro, te iba a decir, una sonrisita. No, por no, me encantó que se vaya. Pero luego no es que... No reaccioné como pensé que iba a reaccionar, o sea, de un modo tan eufórico. Igual el ¿no? primer hincha de Estudiantes de la Plata que conozco que nació en Aedo. Sí. No, hay curioso mucho, con su nave de fibra. En Aedo perfectamente se podría haber hecho una peña de estudiantes o algo así. Bueno, estamos acá ahora conversando con Adrián. Ya hace un rato vamos a estar conversando específicamente con él de su flamante disco doble Cuando dejó la lluvia de ser sagrada. Realmente Buenos Aires es una cosa increíble, increíble, y la agenda se está poblando de conciertos. Esta semana se anunció que vienen, por ejemplo, Roger Waters, que viene Andy Summer con Roberto Menescal, sí. O sí, viene con Roberto Menescal. Un cruce curioso entre... Uno de los fundadores de la Bossa Nova. Y The Police, el otro, sí, ¿no? Y el guitarrista de The Police, Andy Summer, ya estuvo melodeando la Bossa Nova. Y ahora, bueno, tiene un disco nuevo que lo hizo con Roberto Menescal, que todavía no salió aquí en la Argentina, va a estar en agosto, sí. ¿No, Andy Summers? Exactamente, bueno, y otro de los conciertos que se confirmó esta semana es como los conciertos que regresan a gran escala, ¿no? Como un poco como en los 90, Red Hot Chili Peppers, Tears for Fears también, sí. Va a estar actuando en Buenos Aires. Antes hablabas de la cantante brasileña Adriana Calcanhotto, se confirmó esta semana la visita de otra cantante, que es Ana Carolina, de gran éxito en Brasil, que hace poco, bueno, hace unos años grabó un disco con Seu Jorge, que llegó al CD y al DVD. Bueno, y más cosas, va a estar Omar Aportuondo próximamente, Aerosmith, ahí digamos, dentro del rock va a haber mucha oferta. Bueno, y más tarde que imposible, pero bueno, igual no está más celebrarlo, va a venir un hombre que colaboró a cambiar el mundo realmente y viene con su All Star Band. Bueno, un hombre que no lo voy a presentar, va a estar en noviembre en el Luna Park, raro, ¿no? Escucharlo en Luna Park, así que escuchémoslo, no lo voy a presentar, va a estar acá. Yo creo que es una cita de honor para todos aquellos amantes de los Beatles. What would you do if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I just want someone to love. Could it be anybody? I need somebody to love. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I just need somebody to love. Vamos en busca del mejor botín. Discos inéditos. El Bucanero, en Flores Negras. Diez y media de esta noche fría aquí en Buenos Aires y en toda Argentina, ola polar total. Estamos en Flores Negras, estamos escuchando la trompeta de Juan Cruz de Urquiza haciendo ese bellísimo blues de Charly García, que salió publicado en Peperina, Serú Girán. Y bueno, es un disco flamante que acaba de salir de Juan Cruz de Urquiza, se titula Trías. Y lo grabó junto con Hernán Jacinto, Carlos Álvarez y Cartó Brandán. Y es otro aporte de Charly García a la cantidad de temas que se están grabando de él, digámoslo, en clave de jazz. Ahora mismo vamos a estar hablando de eso con Adrián Yáez, ¿no? Es impresionante cómo se estuvo versionando a Charly en los últimos años. Sí, a Charly y a otro, pero sobre todo a Charly. Sí, a Charly. Lo que pasa es que uno pierde Recién que hablábamos fuera de micrófono, yo pensaba lo de Ringo, ¿no? Tiene Ringo y ya tiene 7-1. Uno pierde, digamos, pierde la medida, pero en realidad, yo pensaba los otros días, Spinetta, yo grabé ahora en mi disco, grabé Laura Va. Vos decís, para los pibes más jóvenes, Spinetta está casi, es como hablar de Homero Manzi, es prehistoria para ellos. Sí, totalmente. Bueno, entonces, estos autores tienen una distancia, hay una distancia histórica que permite ser objetivo respecto a la calidad de su obra, ¿no? Totalmente. Y además, contrastando con la pobreza en general que hay de lo que se produce ahora dentro del mismo género, digamos, García es Paul McCartney. Sí. Contame los teléfonos, Miguel, para que se comuniquen nuestros oyentes aquí en Flores Negras. Vamos a estar con Adrián Yáñez de acá hasta el final del programa, así que todo lo que le quieran preguntar, Adrianchi. Sin duda que va a haber muchos llamados. Dos teléfonos, 4999-8700. Y desde cualquier lugar del país, con el valor de una llamada local, pueden comunicarse a través del 0810-222-0870. Bueno, y también tenemos la posibilidad de que se comuniquen con nosotros a través de Facebook. De hecho, ya se comunicó Roberto D'Arancio, nos manda un abrazo grande, dice que fue un comienzo inmejorable con Adriana Calcañoto. Un abrazo desde San Fernando. Bueno, simplemente metan en el buscador de Facebook Flores Negras en Radio Nacional y ahí tienen la posibilidad de dejar mensaje o lo que quieran. Así que te voy a presentar, y ahí es. Escucha, escucha. Clase 60, Pincharrata y Redento, pianista, compositor y arreglador, polemista, filósofo de café. Todo acercamiento a cualquier definición parece parcial. La personalidad de Adrián Yáñez se intuye enrevesada y resbaladiza. Como buen discípulo de Manolo Juárez, es un pianista que ha tendido un puente entre la música popular más popular y el jazz. Al punto que no se enoja si alguien escribe con saña que finalmente es el ex tecladista de Baglietto. Mucho menos si se lo destaca como el hombre que descubrió que los clásicos del tango pueden funcionar como estándares. Desde 2008 es el director del Festival de Jazz de Buenos Aires. Su último disco tiene un título extrañísimo, es Cuando dejó la lluvia de ser sagrada. Y el anteúltimo disco, más. Es Cinemateca Finlandesa, que lo sacó junto con la cantante Roxana Ahmed y que incluye versiones abismales del Cuche Leguizamón, Monk y Charly García, entre otros. ¿Sigo? No, por mí no. Fue nominado tres veces a los premios Grammy Latinos por Las Tardecitas de Mintons, por Tango Reflections y por Las Cosas Tienen Movimiento. Dato que figura en su currículum y que a la luz de los hechos resulta totalmente intrascendente. Más que los Grammy Latinos, que es una entelequia, nadie sabe bien qué significa un Grammy Latino, cuál es su verdadera importancia, habrá que destacar mejor, mucho mejor que los Grammy, su titánico álbum triple de 2007 de piano solo, dúos y tríos, que editó por el sello que él mismo creó en las entrañas de la EMI, sello titulado ese Music. Bueno, formó duplas, tríos, compuso bandas sonoras. Ya estamos. Y ahí, ¿cómo andás? Bien, ojo con el primer Grammy, ¿eh? Porque la primera nominación fue muy importante para mí, la de las tarjetas de Mintons. Sí, porque era en el rubro mejor disco de jazz. Y los otros cuatro discos, porque no eran tres, eran cinco que estaban compitiendo. Los otros cuatro discos eran de tipos súper conocidos. Y eso a mí me abrió las puertas a empezar a viajar mucho y a tocar mucho. Estaba Lalo Schifrin ahí, estaba Paquito de Rivera, estaba Michel Camilo. ¿Por qué alguien saca discos más allá de la excusa del vivo? Porque, digamos, ¿quién compra los discos hoy por hoy? ¿Por qué alguien saca discos? Digamos, si dejamos de lado... Vos acabas de sacar un disco doble en vivo. Si dejamos de lado la cuestión patológica, o sea, de por qué alguien sigue haciendo discos, yo los hago porque me gusta hacerlos. Y básicamente, porque cuando llegás a cierta edad empezás a pensar yo al menos empiezo a pensar en qué le dejo a mis hijos. O sea, y a mí me juega muy fuerte, yo he dado, digamos, me he dedicado a dar clases desde toda mi vida y me gusta dar clase. Y para mí ha sido duro cuando he tenido que explicarle a algún alumno quién fue Horacio Larumbe o quién fue Babi López Furst y contar anécdotas porque no tenía discos. Entonces, a mí me interesa dejar un documento de lo que hago, digamos. Sí, a mí lo que me resulta ahora, curioso... Ahora, perdón, completo. Porque el disco no solo que dejó de ser un negocio hace mucho, quiero decir, algo con lo cual un músico gana dinero, sino que ya ni siquiera funciona como lo que en algún momento funcionó, que es como una herramienta de trabajo. El disco ya no es una herramienta de trabajo. O sea, yo dirijo el Festival de Jazz y nadie te manda el disco, te mandan un link y se acabó. Claro. A mí me resulta sorprendente porque no es, o sea, vos hablas por vos, obviamente, pero sos vos y son decenas de músicos y son muchos discos que salen. La otra vez hablaba esto con Ignacio Barachowski, lo mismo, pero desde el punto de vista tanguístico, la cantidad de discos que salen de tango es increíble. Y con Barachowski decíamos, es algo realmente sorprendente, gratamente sorprendente, pero que no tiene sentido, es un delirio, porque, digamos, son todos discos que salen, que se presentan en vivo... Y que a lo mejor vendés 300 discos, ¿viste? O sea, es una cosa... Pero, sin embargo, salen muy buenos discos, bien producidos, con buenas tapas. Es una cosa rara. Sí, sí. Hay lo que sucede es que acá además hay un fenómeno, algo que no ha prendido y que afuera sí prendió, y que eso resolvería de algún modo la ecuación. Por ejemplo, yo tengo ya 3 discos míos editados en Estados Unidos. Entonces... por Sunnyside, que es como el sello de jazz neoyorquino más potente que hay, ¿no? Y el dueño de Sunnyside, el productor y dueño de Sunnyside, me contaba que con mi disco pasa lo mismo que le pasa a él con todos, que es que por cada disco físico que vende de jazz, vende 10 discos digitales. Uh-huh. O sea, la gente está comprando, pero compra digital. Eso no ha aprendido acá. Eso no funcionó acá, al menos hasta ahora. Porque eso sí ayudaría a resolver el tema. O sea, que no se vendan discos físicos, pero que sí se venda el disco en digital. Claro. En algún momento lo que va a terminar sucediendo, a muy corto plazo, es que los discos te los regalen. Te los regalen en los conciertos, te los puedan bajar. Sí, como una tarjeta de presentación. Como eso. Conversamos con Adrián Yáñez. Tenemos muchísima música variada. Ahora vamos a escuchar el piano de Adrián. Primero grabado y después en vivo. Pero tenemos hoy en nuestra sección El Bucanero, tenemos un material de uno de los fuelles más entrañables que tuvo el tango. Estamos hablando de José Libertella. Sí, de Pepe Libertella. Sí, un material que es una rareza. Recordemos brevemente, Pepe Libertella, bandoneonista, arreglador, director. Quizás su grupo más conocido haya sido el Sexteto Mayor, creado en 1973. Pero hay que decir de Pepe Libertella, que murió hace 7 años, fue un músico que realmente vivió una buena parte de la historia del tango, vivió la época de auge del tango en los años 50 como integrante, como bandoneonista de la orquesta más moderna, como integrante de la orquesta Símbolo después cuando murió Moderna, e incluso formó parte de 1956 cuando hay un recambio en la orquesta de Di Sarli, él entra como uno de los fuelles y realmente vivió ahí como protagonista esa época, como ejecutante, y cuando el tango empieza un poco a dejar de ser la música masiva en los años 60 y 70, es impresionante la mentalidad y seguir los pasos de Libertella en esa época, en los 70, porque hace de todo como para tratar de revertir esta situación compleja. Desde hay unos testimonios de que alquiló con otros músicos un espacio en la radio. Directamente eran los músicos que pagaban el espacio en la radio y le decían a los amigos que los llamen y que los apoyen, que los escuchen. Y tenían un alto sentido de relación pública. Sí. Sabía realmente hacer marketing cuando nadie hacía marketing. ¿Puedo contar una pequeña anécdota? Sí, yo te puedo contar otra. Que lo ilustra. Yo compartí en una gira que estaba haciendo en España a dúo con Fumero, con Horacio Fumero, compartimos una noche con el Sexteto Mayor en Valencia, no, en Alicante, un festival en Alicante, tocábamos primero nosotros y después el Sexteto Mayor. Pepe probó sonido primero porque tocaban últimos, se fue a bañar rápido y se vino a escucharnos, se quedó al costado del escenario, no se escuchó, después nos hizo una devolución, le había encantado lo que tocamos y después... de que ellos tocaron, que tocó el sexteto, se quedó con Fumero y conmigo 3 horas en el camarín, donde nos dio una clase de management. Sí, una clase de management, directamente. Bueno, yo quiero contar una muy breve. Yo entré a trabajar en Clarín en 1990, tenía 25 años, y vivía en un departamento alquilado de 2 ambientes, un ambiente y medio en Palermo. El tipo de todas las partes del mundo que iba con el Sexteto Mayor me mandaba una postal, una, muy cariñosa, ¿no? Desde, no sé, desde cómo, de pronto me llegaba una de, no sé, de Filadelfia, de todo el mundo, y me llegaban postales rigurosas, era como un clásico. Y él, cuando yo era redactor, tampoco era, viste, una persona tenía poder, era una cosa, recién empezaba. Cuando pudo, se vino a mi bulín de soltero, me trajo un whisky, me trajo el disco nuevo, digamos, un tipo con esos detalles. Y te conquistó. Que me mató. Claro, claro. Y después conocimos al hijo. A Juan. Sí, Juan. Que a Juan, qué bueno que escucharlo contar anécdotas del padre es encantador. Sí, fue alumno mío, Juan. Sí, es increíble. No, lo que iba a decir es que hace poco, conversando con Víctor Lavallén, que también es bandoneonista, pero en el caso de él fue el bandoneonista histórico con Ruggiero del Sexteto Tango, digamos que a veces se los confunden los nombres, ¿no? Sexteto Mayor, sí. Sexteto Tango, que es otro grupo maravilloso, el Sexteto Tango, que todavía está ahí medio oculto. Él decía, bueno, nosotros éramos como músicos muy buenos, pero no teníamos esa ese cerebro comercial, esa visión artística, claro, esa visión de productor, que la tenía Pepe, básicamente, y Estazo también, pero sobre todo Pepe. No nos sabíamos vender, cosa que el Sexteto Mayor hizo maravillosamente. ¿Y qué trajiste, Andrés? Traje unas grabaciones raras, que es Pepe Libertella hablando en la radio de cuando él nació en Italia y vino de muy chiquito a Buenos Aires. Es Pepe Libertella recordando sus primeros meses de vida, cómo fue ese viaje de Italia a Buenos Aires. Y también una grabación rara de él, porque entre otras cosas, en los años 70, antes de formar el Sexteto Mayor, hizo un dúo con, ni más ni menos que con Grela, con Roberto Grela. Tuvieron como un proyecto ahí que duró muy poquito, pero que llegaron a grabar dos temas. ¿Y lo que vamos a escuchar? Primero la voz de Libertella y después él junto a Grela haciendo el vals Un Placer. Qué bueno, vamos. Yo nací en Calvera, provincia de Potenza, el 9 de julio de 1933 y el 7 de junio del 34, en el vapor Principessa María, me traía mi mamá María Magdalena y llegaba con mi hermana Laura a Buenos Aires. En ese momento, después yo supe que el aire que se respiraba salía de los bandoneones doble A, que entonces tenían Laurel, Mafia, Marcucci, Minotto, De Franco, y también ya Siriaco seguramente haciendo uno de sus chistes. Lo que escuchamos es el primer tema del disco doble que acaba de sacar Arián Yáñez. Es el piano grabado de Cuando dejó la lluvia de ser sagrada. Y bueno, ya estuvimos hablando con Adrián y realmente tendríamos que abrir el micrófono porque ya la entrevista está hecha fuera de aire. Pero bueno, estábamos hablando de... Siempre la pasamos bien, o sea, cuando hemos hecho programas siempre. De la época de Flores Negras En Mitre. En Mitre, en Del Plata. Pero a mí también me quedé como hasta las 4 de la mañana. Y claro, porque sí. Iba hasta las 4. Pues nos resulta más complicado que vengan los músicos a las 10 de la noche que a las 3 de la mañana. Yo he venido después de tocar. Yo iba, claro. A Mitre iba después de tocar. Claro, nosotros podríamos invitar, por ejemplo, un sábado a Chostol con Dolores Solá, que están tocando ahora, sí. Pero bueno, es imposible porque estamos justo, claro, en la hora de la estás música. Tocando. Pero bueno, es increíble la hiperproductividad que tenés. Sé que ya tenés pensado un disco nuevo. Sí, a ver, no es que lo tenía pensado. Resulta, lo que tenía eran dos fechas en vinilo. Eran dos jueves para tocar con el trío. En el medio me dio ganas de llamarlo a Mariano Loiacono, que es un muy buen trompetista joven, un pibe que toca muy muy bien. Es uno de los grandes, unas grandes promesas. Y cuando lo llamé a Mariano Loiacono, lo que me dio es ganas de escribir música para el cuarteto. Pero era para esas dos fechas. Cuando nos quisimos acordar en el ensayo, armé un ensayo, y en el ensayo resulta que había un montón de música que era toda nueva. Y de hecho terminamos tocando los dos jueves estos que hicimos en vinilo, todo material nuevo. Luego, si tenés el material, si suena bien, lo que tenés que hacer es grabarlo. Después ves cuando sacás el disco. Pero lo que tenés que hacer es grabar la música cuando, claro, la música funciona. Bueno, y uno de esos días de vinilo, tengo entendido que el 23, sí, de junio, estrenaste en público un tema que me sorprendió, que lo vi en recién en internet, Vals for Beatriz, sería, ¿no? Sería por Beatriz, Un vals dedicado a Beatriz Arlo, y bueno, en esa nota que está en internet se aclara en todo momento, tanto vos como Sarlo, que esto venía de antes de esta especie de exposición que ha tenido Sarlo a través de 678, sí, sí. Y a mí yo me quedé pensando porque varias veces te he ido a ver y siempre, o sea, es una coincidencia, ¿no? Pero sospecho que es más que eso. Siempre que fui a verte estaba en una mesita tomándose un vino Horacio Verbisky. Sí, claro. Y pensaba, Arián Yáñez es como una prenda de unión nacional. Es el único capaz de unir a hacerlo con Verbisky. Es un honor, qué sé yo. No, bueno, contame primero lo del vals. A ver, lo mío, mi cariño y mi admiración por Beatriz viene de hace mucho. Yo la he leído y todo. Y además a mí me pasó una cosa muy curiosa. Cuando nosotros arrancamos con el Festival de Jazz, la primera edición, en el 2008, hicimos un concierto en el auditorio de la Biblioteca Nacional, que era Billy Harper, que es un gran saxofonista histórico, que ha tocado con todos, un big name, digamos. Y yo organicé un concierto ahí de Billy Harper con un trío local, que era Ernesto Jodo, Jerónimo Carmona y Pepita Baila. ¿En qué año fue esto? Esto en el 2008. O sea, está Horacio González. Claro, claro, claro. Yo, bueno, le pedí... a la sazón, un compañero de ruta y amigo de Beatriz Arlo, ¿no? Totalmente. Bueno, yo le pedí, de hecho, le pedí el auditorio a Horacio para hacer el festival. Ese concierto, aun cuando yo sé que el auditorio es de la Nación, es de Nación, de Cultura de la Nación, y el festival lo hace de la Cultura de la Ciudad. Lo que yo no me quedé... Es bárbaro que ocurran esas cosas naturalmente. Por supuesto. Hicimos un concierto, el concierto fue un éxito, pero cuando yo llego a la prueba de sonido, el concierto era a las 7 de la tarde, yo llego a la prueba de sonido a las 4 y media de la tarde, Beatriz estaba sola, sentada en la platea, escuchando la prueba de sonido, porque sabía que iba a haber mucha gente y ella no quería perderse su lugar. ¿A vos? ¿Qué? Y yo me quedé hablando con ella... Y de ahí viene, que ella incluso lo dice en el video, que yo siempre la jodo, con que ella tiene predilección por la saxofonista. Sí, ¿no? Ella dice que por los pianos. Sí. Y bueno, y Verbisky es un amigo tuyo también. Sí, Horacio lo conozco. A ver, Horacio me vino a escuchar por primera vez un día que yo tocaba en un bolichito en Belgrano, que había 10 personas. Yo acababa de sacar mi primer disco, que era Nostalgias y otros vicios. Y Horacio vino con Mónica, con su mujer. Era un bolichito tremendo, horrible. ¿Cuál? Se llamaba... No, lo diga, pues. No existe más, estaba en la calle, estaba en 3 de febrero y la Croce, no me acuerdo el nombre, pero ya no existe más. Y había 10 personas, y yo terminé de tocar, y la que era mi mujer en ese momento, Viviana, yo después enviudé, me dice, che, me parece que en la primera fila está sentado Verbisky. Yo digo, no puede ser. Era él. Y que te me mandaron los servicios. No, fui, me acerqué, lo saludé, le pedí perdón por el lugar en el que estaba tocando. Le digo, porque que tengas que venirme a escuchar. Le pregunté cómo se había enterado de mi existencia. O sea, me contó que tenía el disco, que el disco se lo había recomendado Diego Fisherman. Es un melómano importante. Sí, sí, sí. Pero el disco acaba de salir, no me conocía nadie. Y él me dice, no me pidas perdón. Dice, de acá a 3-4 años vas a estar tocando en lugares muy importantes, no solo acá, sino afuera. Profético. Sí, y siempre me ha seguido y siempre ha venido, y yo le he presentado amigos míos y se han hecho amigos en común. Y tenemos una relación súper linda, porque aparte, digamos, vos decías lo de Sarlo y Horacio, ¿no? Es de esperar que, digamos, que no sea el único punto de unión o de separación el tema ideológico o el tema político, porque todo eso es coyuntural. O sea, sí, sí. Digo, hay que. Yo tengo con Horacio un montón de coincidencias y de puntos. Es un tipo entrañable, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, conversamos con Adrián Yáez. Escúchame, vino el gran Carlos Neri. Sí, voy a tocar, por eso no pasa en el disco. Afinar el piano. Dijo, mandale un abrazo a Yáez. Sí, bueno, Carlos Neri, un personaje. Es platense. Anda yendo para el piano y presentá el tema que tenés pensado tocar, si tenés pensado algo. Sí, no, pero no pase más el disco. No, por eso. Presentá el piano. Dale, y nos vamos. Igual me parece que Neri de gimnasia. Tenés que hacer algo de 3 minutos. No puede ser de 3 minutos, o sea que empiezo y. Dale, me cortan. Y vamos diciendo los teléfonos, Miguel. Con gusto, Mariano. 0810-222-0870. Repetimos, 0810-222-0870 y 4-999-8700. Bueno, y por Facebook, Radio Nacional, Flores Negras en Radio Nacional, el buscador, y ahí nos pueden dejar el mensaje que quieran. Ahora, señores, Arián Yáez en vivo. Thank you. novio de Bardi y Cadícamo. Adrián Yáñez, señores. Impresionante. Vamos a las noticias y más Yáñez aquí en Flores Negras, en la radio pública. Muy linda, muy linda. Vamos. Flores Negras. Flores Negras. En la jungla de sonidos. Noche de piano en Flores Negras, un placer estar escuchando el piano de Adrián Yáñez, estar conversando con él y también escucharlo aquí en vivo, realmente verlo a un metro y medio tocar el piano, su versión de Nunca Tuvo Novio, qué tangazo. Precioso. Precioso. Ustedes no tienen idea del lujo de tener un programa de radio en un lugar que tiene un piano así. No hay. Bueno, yo quiero destacar, me das pie buenísimo, nada, la dedicación que tuvo la radio a través de Sebastián Rimavicius para que vos pudieras tocar en este piano, que hasta las 10 menos cuarto estuvo Carlos Neri ahí metiendo todo su arte en lo que es la afinación de un piano que Hugo Fattoruso, cuando vino acá hace un par de meses, dijo, está bueno, muchachos, pero hay unas teclitas, pero muy claro. Bien, ¿no? Sí, la verdad es que está bueno. Yo siempre toqué en este piano, pero ya las últimas veces que vine estaba muy difícil. Y ahora está divino, y la verdad es que es un lujazo. Si no hay pianos en las radios. Bueno, son las 11:06 en esta última parte del programa. Natalia Liubarov en la operación técnica. Paola Escobar, Nacho Rebaudengo, Miguel Vicente aquí en locución. Bueno, y todo el equipo de Flores Negras, estamos hasta las 11:30. Y queremos agradecer, quiero agradecer a Silvia Majul, que me mandó el nuevo disco de Marian Farías Gómez, lo voy a escuchar, se titula Para ir a buscarte, y es el primer disco de Marian Farías Gómez en creo que 23 años. Y además aprovecho la ocasión para mandarle un abrazo grande a su hermano, al Chango Farías Gómez, que está pasando un momento delicado de salud. Bueno, y también llegaron otros discos que queremos agradecer, como el de Nicolás Gershberg, que estuvo acá hace poquito ahí con Escalandrum, con Pipi Piazzolla, que acaba de sacar un disco con su conjunto, con su sexteto. El disco se llama Movimientos Porteños. Muchas gracias. También gracias a Esteban Falabella, que nos dio tres discos que vamos a estar sorteando el próximo programa. Los discos son de Tango con Tempo 1, que realmente es un disco que vale la pena y que es una panorámica, ¿no?, de las composiciones nuevas del tango. También gracias por el disco de Josefina Rosenwasser, Proyección se llama el disco, y bueno, entre otros discos también hemos mencionado el del Cuarteto La Púa en alguna parte. Salió un nuevo disco de la cantante uruguaya Laura Canoura, que bueno, llegó a grabar allá por los años 90 con Jaime Ross, bueno, una gran cantante. También tiene un disco hecho en vivo en el Solís junto con Hugo Fattoruso, de boleros. Bueno, sacó un disco nuevo, Un Amor del Bueno. Me gusta el título también, Un Amor del Bueno, porque hay muchos que son medio berretones. Lo presenta el 29 de julio a las 21 en la trastienda Laura Canoura. Hay algunos mensajitos de Facebook, decime, Andrés. Silvia Juan Benazar nos escribió vía Facebook y dice: terrible pianista, es un lujo poder escucharlo. ¿Será posible algo de Cinemateca Finlandesa con Roxana Med? Un beso desde San Pedro. Bueno, nos falta Roxana, ¿no? Claro, sí. Sin la yo no puedo cantar ni en el baño. Bueno, Piti Aguirre también nos escribió, dice: buenísimo este músico. Y después Gladys te pregunta si en tus comienzos tocaste en la comedia musical George Sand que dirigió Pepe Cibrián. Nunca falso. Laburé en comedia musical, mira, nunca vos. Lo bien que has hecho. Lo bien que hice. Nunca laburé ni en comedias musicales, nunca laburé en orquestas típicas. Nunca tuve que acompañar cantores de tango. O sea, la verdad que he tenido una vida generosa. Yo te quería preguntar, Adrián, sobre eso. Y digamos, también como productor que sos de jazz, digamos, que se habla bastante de nuevo jazz argentino, y también se, digamos, se habla de alguna forma, quizás no muy precisa, de que hay un nuevo tango, o de sí. que hay músicos que están haciendo sus propias composiciones. A mí no me deja de sorprender la poca relación que hay entre lo que puede ser el ambiente del jazz y el ambiente del tango, a diferencia de otras épocas donde se presentaba la típica y la jazz, por decir un ejemplo, sí. viste, hace muchos años, los años 40 y 50, y vos que sos un músico que has tocado tango, sí. digamos, tratándolos como estándar, pues, ¿por qué te parece? La palabra, digamos. Sí. Bueno, pero haces tango sí, realmente, sí, sí. pero sos de los pocos que haces, digamos, músicos de jazz que hacen tango. En general están muy separados los ambientes, ¿no? Los ambientes están muy separados porque son ideologías diferentes. Porque el músico de jazz vive una realidad que es muy diferente a la del músico de tango. El músico de tango... Mirá, cuando yo hice el primer disco del trío, que se llamaba Nostalgias y otros vicios, yo le mandé el disco a Manolo Juárez, que era... cuando saqué el disco, la única opinión que a mí me interesaba era la de mi maestro. ¿Estudiaste con él? Claro, era mi maestro. Y Manolo le gustó y me dice, el único consejo que te doy es no hagas lo que han hecho los tangueros toda su vida, que es laburar para el puchero. Digo, ¿qué es laburar para el puchero? Es para el día a día. O sea, tenés planes, tenés proyectos. La verdad es que el músico de tango está muy acostumbrado a trabajar mucho, a trabajar bien, con lo cual, cuando tenés tanto trabajo, a veces no queda tiempo para planear proyectos en el mediano plazo. El músico de jazz está acostumbrado a contar monedas, está acostumbrado a tocar poco, a que pasa mucho tiempo sin laburar, y eso... digamos, eso te puede convertir en una especie de adicto a HBO o te puede convertir en un tipo que trate de buscar una oportunidad de ese tiempo libre y generar proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Daniel Pipi Piazzolla me contaba algo parecido a lo que vos decís. Él dice, mira, yo no me banco el tango, no me banco los tangueros, a mí me gusta mi abuelo, me gusta la música de Astor. Dice, yo escucho jazz y me gusta el ambiente de jazz, no me gusta el ambiente de tango. Y me decía exactamente por esto que vos decís. El tanguero finalmente es un tipo que lo único que quiere es ganar plata. Me lo decía brutalmente. Y me lo dijo sí. en un grabador. Yo después no lo escribí, porque me pareció un poco duro para ponerlo así nomás. Y el jazzero como que tiene un perfil más artístico. Yo sé que en estos momentos un montón de oyentes quieren están no, protestando. A ver, pero el tanguero... Es discutible. El tanguero es un laburante. El tanguero es un laburante porque tiene mucho trabajo. Realmente tiene mucho trabajo. Pero, o sea, ahora... Siempre han zafado mejor los músicos de jazz. A ver, ahora tenés pibes jóvenes que se levantan, marcan cuatro y piensan en clave de jazz hasta que se acuestan. Pero la verdad es que cuando yo empecé a tocar jazz, la mayoría de los tipos de mi edad, de mi generación que tocábamos jazz, vivíamos de acompañar cantantes, de hacer arreglos para grabaciones, de dar clases, etcétera, etcétera. También etcétera. Es cierto que hay algo que bueno, es así. O sea, este es el país del tango. Vos una vez me contaste hace un tiempo que se paga mucho mejor al músico de tango en un festival de digamos oficial, ya sea de ciudad o de nación, digamos, el mismo músico cobra mejor en el festival de tango que en un festival de jazz. En general suelen tener mejor presupuesto, claro. Uh-huh. Pero es cierto que es el país del tango, ¿qué duda cabe? Ahora, de todos modos, si vos vas a la capital mundial del jazz, que es Nueva York, los músicos que laburan en comedias musicales, los músicos que tocan otras músicas, los tipos que tocan rock ni hablar, ganan más que el músico de jazz. O sea, el músico de jazz es básicamente un tipo mal pago en cualquier lugar. Sí. Pero, y mi pregunta que te hacía antes también iba por el lado más hasta cultural, si se quiera, por afuera de lo económico. Sí. Digo, hay pocos, digo, esquisis que pueden pensar tanto en jazz como en tango. No en términos laborales, sino en términos... un tipo que te puede hablar claro. tanto de Troilo como, no sé, de una figura fundamental del jazz. Totalmente. Sí, hay muy pocos ejemplos. A mí me parece que el nuevo tango, lo que se llama el nuevo tango, que ahora finalmente es como que en un momento se enderezó, perdió mucho tiempo tratando de transitar la autopista de Piazzolla, en el post-Piazzolla. Y eso no te lleva a ningún lado. Pero eso le ha pasado hasta un tipo como Mederos. O sea, porque esa autopista ya la transitó toda él, es toda de él. ¿Se entiende? Sí. Ahora finalmente hay, bueno, a mí me parece que el mejor ejemplo es el que vos das, es Diego Esquisi, que es uno de mis músicos preferidos. Diego es un tipo que está buscando otra conexión con el tango, no es un tipo que piensa en términos jazzísticos, digo, no tiene el mismo pensamiento musical que tengo yo. O sea, a mí me interesan los tangos porque me parece que son standards, o sea, y a mí me interesa tocar standards, es eso. Diego es un gran compositor, está pensando en otras formas, pero bueno, pero está Sonia Posetti, vos nombraste a Nico Gershberg, que sí. está haciendo unas cosas interesantísimas. Ahora finalmente hay gente escribiendo. Ramiro Gallo, son muchos, sí, ¿no?, los compositores. Bueno, Ramiro es buenísimo, sí, pero se ha, yo creo que se ha perdido mucho tiempo. A ver, Piazzolla es un tema que fue, incluso hay libros enteros dedicados a, la, vos decís, la autopista, sí, la, el, los caminos cerrados de la música de Piazzolla. Totalmente. Ya está, o sea, no, es inmejorable. Claro, porque eso es como, a ver, eso es como si en otro ambiente, en la, digamos, eso es como si alguien hubiese querido transitar el recorrido artístico o seguir el recorrido artístico de Bartók o de Villalobos. No, no, no es la música de Piazzolla no es música popular, es otra cosa. Es otra cosa, genial, y otra cosa. Bueno, hay muchos mensajitos. ¿Aprovechamos el piano? Sí. Pero antes te quiero, porque hay una pregunta implícita. Daniela Servino nos escribe en nuestra página de Facebook. Dice, con piano y tinto, un placer, el Flores Negras de hoy. Hablaba antes, y ahí es de un bolichito de Belgrano, y yo tengo recuerdos de otro boliche, de El Café de los Músicos. Uf, buenísimo. De Diego Ledendegui, allá por los 90. Buenísimo. Jufre y Julián Álvarez, ¿puede ser que se choquen? Puede ser. Sí. Dice, yo iba a hacerle el aguante a Marcelo Fraga, y a veces nos quedábamos a escucharlo a Adrián, y a veces también terminamos zapando con Rafa de la Torre, Richard Gómez, Luis Salinas. Bueno, nostalgias y otros, sí, vicios. Bueno, muchas gracias, Daniela Servino. Qué recuerdo. Sí, divina. Bueno, vos siempre fuiste bolichero. A mí me gusta tocar en boliches. Ella está diciendo el tinto. A mí me falta el tinto acá, pero... Sí, tocar... a todos. Claro. Después vamos al imaginario. Tocar... En Guardia Vieja y Bulnes nos vamos a tomar un vinito. Es como la sana costumbre. Yo me voy para vinito después, que me están esperando en vinito también para tomar unos vinitos. Tocate algo, dale. Dale. Pero, a ver... bueno, dale. Lo que quieras. Adrián Yáñez aquí en vivo en Flores Negras. Créanme que es un placer para mí, calculo que para ustedes también, tenerlo acá, a Yáñez, en vivo. Vamos. Adrián Yay es aquí en Flores Negras, la radio pública. Muy bueno, Adrián. Muy bueno, muy bueno. Bueno, gracias. ¿Qué hiciste? Confesiones de invierno. Confesiones de invierno. ¿La reconociste en algún momento? En un momento, sí, en un momento reconocí, pero no estaba seguro. Ah. En serio. Eso es el de meter la frase en un momento si me la metes, ¿no? Sí. Sí, en algún momento se reconoce el tema. Claro. Sí. Quiero recomendar dos conciertos que van a ocurrir mañana. Uno es Guillermo Klein, ahí en el Café Vinilo. 9:30 de la noche. 9:30 de la noche. Vaya, yo voy a ir. Bueno, espectacular el año que tuvo Guillermo Klein, el 2010, sacó el disco sobre temas del Cuchi Leguizamón. Eso se lo encargué yo. Claro. Se lo encargó el Festival de Eso Jazz. Y lo de Tarrés también, ¿no? Eso y lo de Tarrés lo encargué yo. Lo de Tarrés sobre Piazzolla. Sobre Piazzolla y lo muy de buen, muy buenos discos. Cuchi, sí. Y también está en el Centro Cultural Conex, mañana domingo a las 18, vespertina la cosa, en el Centro Cultural Conex, decía Gabo Ferro, el trovador, una de las personas más interesantes, ahí en Jean Lloré y Sarmiento. Digo, para el domingo familiar de Conex, es muy lindo ir al Conex. Y no hay fútbol. No hay fútbol, no, está, domingo, no, está Brasil y Uruguay. ¿A quién le interesa la Copa América? Ahora que empiece el apasionante Nacional B. Te quería preguntar, ¿hay un autor de canciones frustrado en vos? No, yo soy un pianista. Sos uno de los pocos músicos del palo jazzístico que tiene tanto sentido de la canción. Porque así como el Cuchi Leguizamón decía que el centro geopolítico de su obra es la samba, pero que había una baguala dentro de la samba. Sí. En tu caso es la canción. Sí, pero ¿sabés por qué es la canción? Porque en realidad toda la tradición del jazz se apoya sobre un corpus de obra que son canciones, son songs. O sea, todo lo que se llama los standards son canciones. La mitad del repertorio jazzístico tiene letra. Y la otra mitad, que es instrumental, que es lo que se llama la parte negra del repertorio, que es lo que viene el bebop, Charlie Parker, Monk, Bud Powell, etcétera, etcétera, es música pensada, digamos, como si fuesen canciones. Y la canción es perfecta, porque la canción es básicamente una melodía que luego vos la vestís como vos querés. Ahora dijiste Charlie Parker. Tenemos preparado acá, nos encantan las voces aquí en Flores Negras. Y tenemos una voz que tiene que ver con Charlie Parker. Hace poco se cumplió un aniversario de la muerte de Borges, y acá recordamos el Borges musical, y decíamos que un poco lo decía él, que era medio sordo, que no le interesaba tanto la música. No es el caso de Julio Cortázar, que además de ser un músico, digamos, aficionado, clarinetista, escribía y sabía mucho de jazz. Y uno de sus cuentos más célebres se titula El Perseguidor y sí, está basado, digamos, en Charlie Parker. Bueno, escuchemos la voz del mismo Julio Cortázar leyendo un fragmento de este cuento titulado El Perseguidor. Del Perseguidor. Dede y Arbucaya han venido a buscarme al diario. Y los tres nos hemos ido a Vix para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amros. En el taxi Dede me ha contado sin muchas ganas cómo la marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado y un susto terrible de todos los argelinos que viven en el hotel de la Rue Lagrange. Multa, ya pagada. Otro hotel, ya conseguido por Tica. Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda. Toma leche a baldes y lee el Parimachi, el New Yorker, mezclando a veces su famoso y roñoso librito de bolsillo con poemas de Dylan Thomas y anotaciones a lápiz por todas partes. Con estas noticias y un coñac en el café de la esquina, nos hemos instalado en la sala de audiciones para escuchar Amros y Streptomycin. Art ha pedido que apagaran las luces y se ha acostado en el suelo para escuchar mejor. Y entonces ha entrado Johnny, y nos ha pasado su música por la cara. Ha entrado ahí, aunque esté en su hotel y metido en la cama, y nos ha barrido con su música durante un cuarto de hora. Comprendo que le enfurezca la idea de que vayan a publicar Amros, porque cualquiera se da cuenta de las fallas, del soplido perfectamente perceptible que acompaña algunos finales de frase, y sobre todo la salvaje caída final, esa nota sorda y breve, que me ha parecido un corazón que se rompe, un cuchillo entrando en un pan. y él hablaba del pan hace unos días. Pero en cambio, a Johnny se le escaparía lo que para nosotros es terriblemente hermoso. La ansiedad que busca salida en esa improvisación llena de huidas en todas direcciones, de interrogación, de manoteo desesperado. Johnny no puede comprender, porque lo que para él es fracaso, a nosotros nos parece un camino, por lo menos la señal de un camino, que Amoros va a quedar como uno de los momentos más grandes del jazz. El artista que hay en él va a ponerse frenético de rabia cada vez que oiga ese remedo de su deseo, de todo lo que quiso decir mientras luchaba, tambaleándose, escapándosele la saliva de la boca junto con la música, más que nunca solo frente a lo que persigue, a lo que se le huye mientras más lo persigue. Es curioso. Ha sido necesario escuchar esto, aunque ya todo convergía a esto, a Amoros, para que yo me diera cuenta de que Johnny no es una víctima. No es un perseguido como lo cree todo el mundo, como yo mismo lo he dado a entender en mi biografía. Por cierto que la edición en inglés acaba de aparecer y se vende como la Coca-Cola. Ahora sé que no es así, que Johnny persigue en vez de ser perseguido, que todo lo que le está ocurriendo en la vida son azares del cazador y no del animal acosado. Nadie puede saber qué es lo que persigue Johnny, pero es así, está ahí, en Amoros, en la marihuana, en sus absurdos discursos sobre tanta cosa, en las recaídas, en el librito de Dylan Thomas, en todo lo pobre diablo que es Johnny y que lo agranda y lo convierte en un absurdo viviente, en un cazador sin brazos y sin piernas, en una liebre que corre tras de un tigre que duerme. Y me veo precisado a decir que en el fondo Amoros me ha dado ganas de vomitar, como si eso pudiera librarme de él, de todo lo que en él corre contra mí y contra todos, esa masa negra, informe, sin manos y sin pies, ese chimpancé enloquecido que me pasa los dedos por la cara y me sonríe enternecido. La voz de Julio Cortázar, el saxo de Charlie Parker. Bueno, Julio Cortázar hablando de Johnny Carter, que es el nombre de fantasía que le eligió para referirse a Charlie Parker. Y qué grato que es escuchar, sí, ¿no? Esa R que alguna gente creyó en su momento que era porque por su vida en Francia, y no, tenía un problema, sí, vocal simplemente. Arián, bueno, ¿tenés algún show pronto? Mira, esto va para todo el país, sí. Sí, sí, bueno, me voy a tocar a Córdoba, a un lugar nuevo, un centro cultural nuevo muy lindo aparentemente que inauguraron la semana pasada, que se llama Cocina de Culturas. Bueno. Que está en pleno centro de Córdoba. Toco el viernes con el viernes toco con el trío. Vamos a presentar Esa Sonrisa es un Santo Remedio. Y el sábado voy a tocar solo piano, presentando este disco, Cuando dejó la lluvia de ser sagrada. Y el sábado viene de invitado justamente Mariano Loiaco, nuestro trompetista, que es cordobés y que justo está allá, así que vamos a tocar con él. O sea, ¿andás mucho por el país habitualmente? Y todo lo que puedo. El problema de andar por el país son los pianos. Uh-huh. Es ir a tocar a lugares donde hay pianos. Estuvimos en Ushuaia ahora hace cosa de un mes y pico con Roxana, y era un problema porque había un piano, pero no había, pero, digamos, hay piano pero no hay afinador. Claro. ¿Qué haces ahí directamente? ¿Has llegado a no tocar por un piano que no está afinado? Yo hasta último momento trato de nunca levantar de tocar, ¿viste? Pero hay veces que es imposible, y si no hay piano no puedes tocar. O sea, uh-huh. Yo no toco en pianos eléctricos, ¿viste? Porque no sé tocarlos, no les encontré nunca la vuelta a los pianos eléctricos. Claro. Eso. Y por el lado de la producción, Adrián, que siempre estás involucrado en la producción artística, más allá de lo que haces en el Festival de Tango. El Festival de Jazz. De Jazz, perdón, sí. Bueno, estoy con el Festival de Jazz, estoy con mis propios discos, estoy preparando el segundo disco de una cantante buenísima ecuatoriana que fue alumna mía, que ya sacó un primer disco, que se llama Alejandra Vallas, que es una chica que toca muy bien, arregla ella, o sea, yo no estoy haciendo arreglos, sino que los arreglos son de ella, toca el piano muy bien, y bueno, estoy preparando ese disco. Y hay una posible gira con Fumero. Sigue radicado en Barcelona. En Barcelona, y hay una posibilidad de ir a tocar 10 días allá en Bolichitos, que es algo que hace mil que no hacemos, de ir a tocar en lugares chiquitos a dúo, ¿no? Uh-huh. Y que está, a mí me hace, no voy a España hace como más de un año ya. Uh-huh. Y me da ganas de eso. ¿Sí? ¿Quién es la figura así que más te sorprendió de la nueva camada del jazz argentino? Digo, algún chico de 18, 20 años que la esté rompiendo, que esté asomando. De la nueva camada, no es, ya no es tan joven, uno diría, pero de todas maneras es muy joven, no sé si tiene 25 años. A mí me parece que toca, digamos, no se puede tocar el piano mejor que Francisco Lobolo. No se puede tocar mejor que Francisco, Francisquito. Ahora, Francisco tiene 25 y de pronto hay otro pibe que fue alumno mío también, se llama Alan Zimmerman, que es más joven aún y que toca muy bien. Hay un gran contrabajista, un pibe que se llama Juan Manuel Bayón, que es muy buen compositor, que ya sacó un disco con su sexteto y también tiene 22, 23 años. El que está haciendo un gran trabajo es Ernesto Jodos, que es... Ernesto dirige la tecnicatura de la carrera de jazz, sería que es una tecnicatura que está en el Conservatorio de la Ciudad, en el Manuel de Falla. Hay una tecnicatura de jazz de la cual todo el tiempo están saliendo pibes muy jóvenes que tocan muy bien, que yo lo veo porque me mandan material para el festival. La tarea docente de Jodos es buenísima, y él es el director de la carrera. Adrián, no sé qué pensás, pero te mandamos a Miguel Russo. ¿Estás contento? Vos sabés que Cuño Pincha. Alguna vez tenía que volver Russo. Estoy contento. El antecedente. Pasa que, perdóname, lo que pasó con Rassi. Y nos tenemos que ir. Estar con Verón en actividad, cualquier técnico tiene problemas. Es un condicionamiento. No, problemas no. Maneja él el equipo. Y pero eso es bueno. Pero metí entonces a una sota de Bastos, no pongas a Russo. Mirá cómo Sabela, cómo no fue. No. Bueno, lo echaron. No, lo echaron, se fue, Sabela se fue. No lo echaron. Algunos problemitas. Adrián Yáez. Siempre hay problemas. Muchas gracias por venir, Adrián. No, gracias mil a ustedes. Y estamos en nada, te vamos a volver a invitar porque es muy grato hablar con vos y siempre nos queda corto. Siempre. Esa es la verdad. Bueno, señores, que tengan una buena semana. Gracias Andrés, Miguel, Natalia, Paola, Nacho, gracias a todos. El próximo sábado es 9 de julio. Estamos con ganas de hacer un homenaje a Mercedes Sosa. Vamos a ver si lo efectivizamos, porque el 9 de julio es el día de su cumpleaños. Mercedes, ella nació el 9 de julio de 1935, como mi madre, a la quien le mando un saludo. 35, sí. Sí, exactamente. Bueno, y Mercedes Sosa, que acaban de reeditar la discografía de ella completa, básicamente, y también es un buen motivo, ¿no? Como para estar pasando viejos temas. Y bueno, un saludo a todos. Gracias por estar ahí escuchando esto que es Flores Negras. Chau. Esto fue Flores Negras. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.